para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El reboot de Digimon Adventure ya tiene fecha de estreno. El pasado 21 de enero, y en honor a su vigésimo aniversario, Toei Animation anunció el regreso de la franquicia a través de una nueva serie original. Digimon Adventure Psi llegará el 5 de abril a Japón con una emisión diferente todos los domingos. De momento, se desconoce si algún sistema de streaming la licenciará de manera oficial. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.